programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en nuestra edición 28, en lo que va del presente año. El día de hoy, miércoles 31, se acaba finalmente este mes de enero. Iniciamos ya otro mes, otro reto. Y bueno, sigue el tiempo y por lo tanto, como lo decimos siempre, tiempo que pasó pues no retrocede. Así es que disfrutémoslo, hagamos de este tiempo que tenemos ahora un tiempo productivo, un tiempo creativo, un tiempo realmente de alegría, de producción, de productividad. Así es que pues, amigas, amigos, ya estamos aquí. Junto a Paola y Ambay les decimos bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en La Rayuela. Les recordamos que vamos de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El día de hoy pues estará con nosotros el actor Fernando Zambrano, de Teatro Ecuatoriano, ¿sí? Igualmente pues Katy Rodríguez Cox nos acompañará para hablarnos de este proyecto Canas al Aire, que tiene que ver con nuestros adultos mayores. María Eugenia Quiñones, de Medicina Ancestral, quien pues nos había confirmado su presencia. Esperamos que pueda llegar a tiempo. Parece que se encuentra de viaje y a lo mejor vamos a tener que prescindir de su presencia. Nos lo ha avisado hace unos breves minutos. Bien, entonces, amigas, amigos, tenemos miércoles y estamos libres de estos malestares, de estas fiebres, de, bueno, realmente en Quito se ha producido pues un montón de casos, ¿no?, de gripes, pero bueno, creo que estamos fuera de peligro. Queremos contarles que la Comisión de Derechos de Género estará con nosotros desde las 11 de la mañana igualmente. Así es que tenemos realmente una agenda muy interesante para el día de hoy y queremos compartirla con ustedes. Vamos a empezar entonces. Gracias a Paola. Empezamos con música y pues luego queremos escuchar la reflexión de este escritor, de este pensador uruguayo, uno de los grandes conocidos por las venas abiertas de América Latina, don Eduardo Galeano, a quien pues le invitamos con frecuencia a nuestro programa, y esta ocasión precisamente es para escuchar las reflexiones sobre nosotras, las mujeres. De tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae. Hoy nos llueve y tú crees que se acaba. Poco a poco quiero nuestro va sin rumbo y sin sentido, pero el agua de la lluvia es fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. Vamos a bañarnos de amor. Bajo la lluvia aprende a caminar. Literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Bien, tenemos nuestro primer entrevistado ya con nosotros. Se trata de Fernando Zambrano. Muchos de ustedes lo conocen, pues se trata de un actor, ¿no? De un actor, de un maestro, además con una larga trayectoria, una importante, fructífera trayectoria acá en nuestro medio. Y justamente él viene a compartirnos su trabajo, un poco su historia de vida, ¿no? Justamente fuera de micrófonos me estaba comentando algo sobre esta teatralización, así es, en gerencia, que suena como un poco curioso, ¿no? Bueno, ahora él nos va a comentar un poquito más sobre esto y otros temas que, por supuesto, tendremos el placer de compartir con todos ustedes. Fernando, un abrazo grande, bienvenido, gracias por estar acá. Bachita, un placer estar con usted. Estar con ustedes, amigos y amigas, es un gusto increíble y voy a romper un poco el código, pero me desafiaron ayer. ¿Ya? A que te desafío a que no me mandas el saludo. Y yo dije, para que vayas viendo, lo primero que voy a hacer. Así que, Elizabeth, desde acá con mucho cariño, un saludo. Estoy rompiendo el límite. Muy bien, muy bien. Nosotros también saludamos a Elizabeth y a aquellas personas pues que con atención, mucha fidelidad, digamos así, nos escuchan todas las mañanas. Mil gracias a ustedes. Bien, Fernando. Bueno, tú tienes una trayectoria realmente extensa, pero también muy productiva, ¿no? Te conocemos ya tantos años, algunas décadas, ciertamente. Y cada vez nos traes más novedades, estás haciendo más cosas. ¿Haces teatro? Pues yo creo que tal vez unas 4 décadas puede ser. Bueno, ya nací en el escenario, sí, ¿no? Entonces, no, menos mal no me han querido votar y eso es bueno. Claro, y eso es bueno. Eso es bueno. Cuéntanos un poquito, solamente pues como decía hace un momento, hacer una historia de vida. tú haces teatro desde bastante chiquillo. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te... realmente, en qué momento tú dices, esto me gusta y lo tomas como una profesión ya? Bueno, te cuento primero que a nivel del barrio yo era el cantante de la gallada, que se llamaba, o de la jorga. Y entonces ir de casa en casa cantando a las enamoradas de los amigos, yo no sé por qué yo no la tenía, pero los amigos sí tenían, y entonces iba, igual escribía poesía que les vendía un sucre, a lo menos el 14 de febrero, cuando más plata hacía, les vendía un sucre el poema, ellos entregaban como escrito por ellos, y pues hace un poco de tiempo topé con una de las chicas, que claro, es esposa de uno de los amigos, me decía, yo tengo un poema que ahora sé que usted fue el que escribió, no fue mi marido. Le decía, pues, esa era la trampa, y además si ya vendía, tiene los derechos de él, no los tengo yo. Entonces, alguna ocasión, Julio Pasos Barrera, el maestro al que siempre recuerdo y agradezco, convocó a los muchachos a hacer teatro, y entonces entré yo con la obra Atahualpa, Prisión y Muerte, de Alfredo Bray, que venía ganando inclusive un premio en Cuba, pero como no había relaciones con Cuba, porque yo creo que nunca lo cobró el premio, pero fue una obra que realmente inició mi vida. Me despertó totalmente a este mundo, dejé de comer, dejé de almorzar, porque ya no iba a la casa, los ensayos eran a mediodía, y a partir de eso mi vida entró en este plano de locura, de sueño, de construcción, de crear, de escribir libros, son 11 libros los que he publicado, de paso este mes de abril posiblemente ya lanzo mi último libro, el 13º mandamiento, tú acuérdate que hay el 11º mandamiento, ser feliz. Pero resulta que mis investigadores no encuentran el 12º, pero encontraron el 13º. Así que entonces, un poco siguiendo la saga de esta de los cohetes y cosas que hacen en cine, que comienzan con la sexta y después van a la primera, pues de pronto dije, encontraron el 13º mandamiento y ya les avisaremos, estaremos aquí en la radio comunicando cuándo hacemos el lanzamiento. Claro, con muchísimo gusto, estaremos atentos. Me parece, va a ser fabuloso. Ahora, ¿por qué me he demorado tanto? Es porque estoy metiéndome en toda la innovación que hay, en lo que es la epigenética, en lo que es la cuántica, en lo que es esta nueva filosofía de desaprender para reaprender y poder reproyectarte. Porque está probado que el 85% de nuestro conocimiento está equivocado. Utilizamos mucho a Descartes, a Newton, a Darwin, y resulta que mucha información de esa es errada. Como decía Bruce Lipton, a mí me enseñaron de las células lo mismo que a algunos de los científicos les enseñaron, que la Tierra era el centro del universo y estábamos equivocados. Pero Fernando, lo que tú planteas es ciertamente interesante, pero qué difícil, ¿no? Esto de desaprender, exactamente, volver a aprender y asumirnos de otra manera. Exactamente. Lo que sucede es que la educación que nos dieron una educación newtoniana, en la cual lo que nos decían era la última verdad y no había cómo cambiarla. Entonces, por ejemplo, para darte así una cosa ligera, nos decían que el ADN es el que maneja nuestra vida y decían, claro, tus genes. No, no, los genes los cargamos, eso es un hecho. Pero ahora está probado que los genes son un mapa, nada más. Es el medio ambiente quien desarrolla los efectos o no que vienes cargando en los genes. Y además de esto, ahora se comprueba que hay la transgeneracionalidad de una cantidad de engramas, complejos, enfermedades, problemas que tuvieron tus tataratíter y abuelos y que te van gestando y los vas teniendo ahora y lastimosamente no los conoces. Y entonces no sabes cómo enfrentarlos. Tan así que mi libro este de Visualiza, Reprogramate y Ten Éxito, que lo hice el año 2012, resulta que este instante está en pleno apogeo. Tiene vigencia, claro. Está en pleno apogeo. En esos años me decían, oye, Fernando, pero no entendemos mucho este cuento, ¿cómo está el asunto? Tranquilo, de 5 años más y ustedes van a ver que está en boga. Y hoy está en boga con todo el asunto del secreto, que se ha vuelto tan común, el asunto de la cuántica, el asunto de la PNL, etcétera, cosas. Y entonces uno como investigador, como actor, básicamente, en este mundo mágico que uno vive, de pronto pues resulta que es espectacular porque vas viendo que el teatro, y ahí estoy haciendo un nuevo libro también, que a ratos me pongo loco porque escribir dos simultáneamente es medio difícil, pero este otro que estoy haciendo, que pienso ver si a finales de este año lo saco, va a romper límites, porque si los otros lo hicieron, imagínate este que estoy preparando, no digo el título por evitarme justamente que la competencia haga cualquier barbaridad, pero resulta que esto del teatro está hasta en la sopa. Tú oyes que te hablan de los actores, de la acción, el escenario de los... No. El teatro está en la sopa. Y por último, mamá, cuando se hace la que le duele la cabeza para que no vaya la hija, el hijo a la fiesta, es hacer teatro. Medio de mala calidad, pero es hacer teatro de todos modos. Claro que sí. En realidad, ahora que hablamos pues de desaprender, de aprender, de cambiarnos de piel un poco, ciertamente hoy es cada día... ¿no? Más, entre comillas, novedades uh-huh. al respecto a esto, ¿no? De la cuántica, del lenguaje neuronal. Hay una cantidad realmente de avances, diría yo, que serían el inicio para reescribir también la historia del ser humano, ¿no? Totalmente. La historia del ser humano. Teníamos el gusto de recibir acá a una profesional, a una psicóloga clínica, y ella decía... Lo más difícil es, entre los pacientes que yo trato, es cambiar su forma de pensar, porque eso está pegado a la piel. Y entonces se nos ha vendido, por ejemplo, bueno, estamos año 2018, sin embargo, todavía está eso, ¿no? La cuestión de sentirnos culpables. Totalmente. Una culpabilidad eterna sobre los hombros, hombres y mujeres, pero más las mujeres, ¿no? A ver. El detalle es uno muy simple. Partamos por el asunto de los griegos, muy inteligentes, ellos siguen tan vigentes como en su tiempo, pero resulta que manipularon y básicamente destrozaron el matriarcado, que es la base sustancial de la sociedad, para meter el patriarcado. Y entonces lo que hicieron fue destruir totalmente la autoestima de la mujer. Recuerda que recién en el año 71 la mujer vuelve a pelear por su autoestima, por su derecho. Las mujeres de Italia frente al Congreso cortándose el pelo. Pues ya, al hombre le gusta la mujer con el pelo largo. Pues nos cortamos y exigimos igualdad. Hasta que menos mal una por ahí dijo, también los senos les gusta, ¿vamos a cortarnos o qué? Y ahí como que se frenó un poco el asunto. Pero el problema fue que como no había parámetros para medir, la mujer se machizó, como digo yo, esa palabra no existe, pero la creé yo porque había necesidad. Comenzó a copiar las cosas de los machos como forma de liberación, y ahí es donde está el error. Comenzó a beber, a hablar malas palabras, perder el control de su propia persona para supuestamente ser libre, y eso la destrozó. Hubo una distorsión. Exactamente, total. En esta y esto lucha. Es lo que hace que ahora... Y la mujer le cueste todavía volver al punto en el cual estuvo, para a partir de ello reajustar, reaprender y comenzar una estructura mental diferente. Lo uno. Lo otro, médicamente la doctora Miriam Diamond, en el año 48, 1948, plantea un montón de cosas haciendo análisis mecánicos. O sea, tomó un cerebro de un muchacho de 18 años muerto con un cerebro de un anciano de 80 y comenzó a hacer mediciones que soltó al mundo, esto de que el cerebro tiene que envejecer y cosas por el estilo. Y resulta que ahora ya no tienes necesidad de un muerto para estudiar el cerebro, y con la plasticidad cerebral resulta que una persona de 100 años que quiere estudiar ya lo puede hacer. De pronto un poco le cuesta por salir del hábito, pero de todos modos se puede aprender, se puede reaprender. Y ahora que está asomando tanto caso de Alzheimer, les mando a que aprendan a tejer, por ejemplo, les mando a las terapias de centro comercial, que es interesantísimo. Yo al comienzo me reía y resulta que produce efectos increíbles, porque el problema de la gente adulta es que comienza a sentirse sola. Hijos, nietos están trabajando y de pronto se quedan en la casa botados. Les digo, no, salga, vaya al centro comercial, pida un café, y nadie le exige nada, y comienza a escuchar sonido alrededor suyo, gente moviéndose, y eso le va alimentando a usted para eliminar ese proceso de soledad. Y entonces todos estos elementos para ir a un punto clave que la profesional que tú dices debe haber manejado. Las creencias son las que manejan la vida. Y entonces, lastimosamente, las creencias las traemos desde la abuela hasta acá. Por ejemplo, este hecho, el más sencillito que pongo siempre. Ponte zapatos, te vas a resfriar porque el niño está caminando pata al suelo. Eso es mentira. Porque alguien decía, la madre tiene frío y le manda poner saco al niño, ¿no? Exactamente, yo he visto acá estas mamás, bueno, no mamás, las abuelas ingenuas de estas que están dando, criando hijos, porque esto es una aberración, una cosa horrorosa. Se olvidaron las señoras que nos decían, a lo hecho pecho, y si alguien hizo el guagua, pues que cuide el guagua, ¿no es cierto? Pero en cambio aquí vemos unas abuelas cargadas de un niñito y la mamá al lado ya maquillada esperando otro guagua. Entonces no puede ser, tenemos nosotros que entender que cada quien tiene que cumplir su función. Y el punto acá es que necesitamos romper viejas creencias. Cuando el niño camina a pata al suelo, sus células, su cuerpo reacciona, se cierra y conserva el calor, entonces no se resfría. Ahora estamos nosotros con el cuento del H1, XYZ y no sé qué barbaridad. Más es la publicidad y más es el hecho de que la gente lastimosamente no tiene educación y comienza a toser en el bus, en el trole, no se tapa la boca, se les dice no con la mano, porque después con esa mano agarras el tubo, que sea con el antebrazo, no les da la gana. Y entonces yo a ratos digo debería, no sé, a pesar de que este país está lleno de leyes y cosas, pero creo que debería haber una campaña en donde se le eduque a la gente para que sepa cómo tener buen comportamiento. Así con es. El especial tiene estos problemas. Así de contaminación es. Fernando, hablemos un poco de la culpa. Justamente hace un momento decíamos que creo que esa es otra plaga de la humanidad, ¿no? Tenemos casi, ya estamos curcos del peso de las culpas, ¿no? De lo que tenemos. Igualmente, recuerda tú esta frase, decíamos, cuidado porque después del gusto viene el susto, ¿no? Entonces no te rías mucho porque es muy probable o casi seguro que luego vas a sufrir por algo, ¿no? Entonces, ¿por qué eso de que sentirnos bien también nos hace sentir culpables? Es que esa es una creencia generada por la iglesia. O sea, los griegos estructuraron todo el proceso de la obediencia. Primero partamos por ahí. La obediencia basada luego ¿en qué? En la culpa, en el pecado y en el miedo. Ahora, dentro de la cuántica se estudia y hay dos emociones y punto. Ya no ni siquiera las cuatro que van en mi libro Donde voló la mariposa, sino dos. El miedo y el amor, punto. Cuando alguien tiene miedo de perder, digamos, tiene celos, es porque tiene miedo. Cuando alguien confía en alguien, es porque tiene amor. Punto, se acabó. Y entonces el problema básico, Bachita, es la obediencia. La obediencia hoy es un antivalor, y lo he demostrado. Por ejemplo, ¿qué va en contra de la obediencia? ¿Qué es lo que tendría que sustituirle? La autorresponsabilidad. Y en mi libro, Yo soy el mejor de los mejores, lo planteo, permíteme, dice, yo soy autorresponsable, nunca más obediente. Y pongo aquí tres elementos. Yo no quería, él me dijo que haga. Y esto todavía siguen diciendo los muchachos. No, mamá, yo no quería beber, no quería la droga, él me dijo. A ver, ratito, señora. Tenemos que enseñar a los hijos a ser autorresponsables. Tomamos el caso de estos 800 niños violados por esta gente que fueron de profesores puestos a dedo, porque ni siquiera en concurso, puestos a dedo por el gobierno anterior. Resulta que si el niño era autorresponsable y no obediente, hubiese sido otra la historia, porque el niño diría, ¿yo por qué me tengo que callar? ¿Y usted por qué me tiene que topar? Yo le aviso a mi papá, es que le voy a matar, haga lo que usted quiera, pero yo aviso. Y entonces el niño autorresponsable comienza a entender que su vida depende de él, no depende de los otros. Pero el problema de la obediencia es que si el niño, a ver, dile a la vecina que no estoy, le dice la mamá. Y ve el niño y dice, mi mamá dice que no está. Y le caen ahí a insultos. ¿Cómo me haces quedar mal? Ahí tenemos una manipulación con la obediencia. Si fuéramos autorresponsables, diríamos, dijo, no, yo estoy aquí, salgo y atiendo a la vecina, no sé para qué, pero le atiendo. Entonces tratamos de escondernos en base a los niños. Dice, no es mi culpa, estaba enojado. ¿Y quién maneja pues tus emociones? ¿Quién maneja tus emociones, por Dios? Eres tú. Y entonces si dijiste sí al trago, sí a la droga, tú eres el único autorresponsable. El problema está en una cosa. Nos enseñaron a ser responsables, pero no autorresponsables. Bachita, yo te digo, mañana te traigo tal cosa y me muero, pero estoy aquí con la cuestión y he sido responsable. Pero cuando yo me veo al espejo y digo, desde hoy no voy a beber, y después, a la media hora, a la hora, digo, qué ganas que tengo. Y viene el amigo, no, tú eres social, tú eres chévere, Fernando, ven a chupar un poco, vamos a tomar, total, estamos de mitad de semana. Y yo digo, un traguito no me hace daño. Y voy y me pego el traguito y acabo más borracho que un cubo. Resulta que yo soy el único autorresponsable. Porque si yo sabía que eso no me produce ningún bien, yo tenía que decir, disculpa, no, se acabó. pero como quiero quedar bien, soy obediente y quiero quedar bien. Y el quedar bien grupo, entre comillas, ¿no? Claro. Y todo lo demás, resulta que acepto y después estoy buscando a quien echarle la culpa. No, no, no, aquí ya no hay culpables. A partir de ahora, mis amigos, mis amigas que me están escuchando, se acabó los culpables. Todo el mundo funciona como autorresponsable y esto quiere decir, al 100% de los estímulos externos, yo soy el que respondo con mi propia autorresponsabilidad. Y si acepté lo negativo, yo soy el responsable, no el culpable, el responsable. Si acepté lo positivo, yo soy el que disfruto lo positivo que se me dio. Y por lo tanto, aquí se acabó el cuento de los responsables. Así que a los políticos se les acabó el cuento de que, no, el asesor me dijo, no es que ellos, no, no, no. El que decidió es el único autorresponsable, que es la única forma de vivir adecuadamente. Ciertamente interesante, interesante lo que propones, interesante lo que ya venimos escuchando hace poquito para acá, porque realmente nos, ¿qué te digo?, nos refuerza la esperanza en nuevos días, en nuevos seres humanos, sí, con otras conductas, ¿no?, con otras conductas que ya no son ovinas, por supuesto, o que no deberían ser. Ciertamente. Mira, yo la definición de autorresponsable, mira cómo la manejo. Es una persona libre en su vida. Cosa esta que es muy difícil, porque cuando uno es niño entrega la libertad a papá y mamá, después al profesor, después a los amigos, después al marido, a la mujer, a los hijos, y ahora la libertad le entregan a los nietos, que es una vergüenza. Que crea su independencia personal. Esto quiere decir, yo escucho al mundo, pero yo creo mi propio concepto mental. Escucha, por supuesto, a todos, pero a la final es quien genera su concepto y es responsable de sus decisiones. Por ello, uno de los temas que también manejo dentro de mi libro, este del Yo soy el mejor de los mejores, dice, yo soy rebelde porque no soy vulgar. Es que dice, no, es rebelde, se ha vuelto mi hijo, rebelde. No, no, no, señora, está interpretando mal el idioma. Si su hijo ya no saluda, es un patán. Si su hijo le agrede, es un grosero, es un atrevido. No es rebelde. Rebelde, mire, mire, y es que pongo criterios de acá, por ejemplo. Tienes que ser como tu hermanito. Yo, ¿por qué tengo que ser igual que ese tipo? Es que él estudia. Pero es que es medio bobón, por eso estudia. Yo atiendo en clase, me aprendo la lección, se acabó el cuento. Yo a la única persona con quien tengo que ser igual es conmigo mismo. Conmigo mismo, por eso es que soy autorresponsable. El otro, aprenderás al hijo del vecino, él si es inteligente, ves las notas que tiene. A ver, papá y mamá. Genéticamente solo tengo los conceptos de ustedes, a no ser, como digo, burlonamente, a no ser que papá pidió el calzoncillo al vecino y de pronto por ahí un genecito pasó para que me comparen con el vecino. O quiero que tu trabajo sea igual al de tu compañero. Mira, cuando en PNL, en programación neurolingüística, hacemos modelado, es bueno hacerlo. Pero con alguien que está por sobre nosotros en niveles, para uno crecer, no voy a igualarme al peor, pues no voy a igualarme. Ahora ya soy un gran borracho. No puede ser. O soy un gran drogadicto. No puede ser. Un gran patán, uno, ¿no? Uno tiene que modelar con cosas positivas. Por eso planteo, rebelde es el que dirige su vida. Mira esto, ¿ah? ¿Eh? Dirige su vida. No le dan dirigiendo. Dirige su vida. Hace y deshace en ella bajo su propia autorresponsabilidad, ya no obediencia, autorresponsabilidad, conduciendo su poder personal en beneficio de sí mismo y luego de los demás. Cuidado con que me veáis el egocéntrico, el egoísta. No, no, no, no. Tú decías de las mujeres, ¿cuál es el problema de la mujer? Mamá es el peor ejemplo de autoestima que tenemos en el planeta. Es llorona, quejumbrosa, preocupada, sufrida, un montón de barbaridades que los vivos hombres hemos exaltado. La madre sufrida, la madre preocupada. No, no, no, esa es una madre del siglo pasado. La madre de este siglo es autorresponsable, es la que exige cosas, es la que plantea cosas y es la que dejó de ser la Gil de la película. Mira, hace 8 días trataba a un muchacho, 23 años, con problemas de alcohol. El padre ya lo botó de la casa. Pero, pobrecito, mijito. Ve, la actitud de la mamá. Pobrecito. A ver, señora, ¿cómo así, pobrecito? Él bebe porque él quiere. No, es que los amigos... No, no, no, no. Vea, los amigos no tienen nada que ver. Yo le puedo este rato decir, vamos a robar. Si él dice que sí, él es autorresponsable. Se acabó el cuento. Le digo, vamos a beber. Si él toma, es autorresponsable. Vais al cuento. Si él bebe o se droga, es autorresponsable. Aquí no hay cuentos. Toda la cosa va por lo siguiente, mis queridas amigas. La mujer tiene que dejar de ser la esclava de la casa. Le decía al muchacho, ¿quién tiende tu cama? Bueno, a veces yo, porque como salgo corriendo, hace ratitos, ¿eh? ¿Y quién tiende la cama? Mi mamá. 23 años, por Dios. 23 años. A los 3 años debía haberle enseñado a vestirse al muchacho. A los 4 años a tender la cama y arreglar su cuarto. A los 5 o 6 años, en especial si la cocina es de gas, enseñarle a cocinar en cocina de gas. Ahora hay esas otras eléctricas que no queman nada, pero de todos modos, enseñarle a hacer una sopa aunque sea de fideo. Tan rica que la sopa de fideo, además, ¿no? Y entonces, ¿para que no se muera de hambre cuando mamá no está? Lo que pasa, mi querida señora, ustedes que me están escuchando, es hora de comenzar a generar gente autorresponsable. No vivos que viven explotando a mamá sinvergüenzamente 23 años y todavía le dan tendiendo la cama. No lave el plato que come. Entonces, hemos hablado innumerablemente veces de esto. Por Dios, es hora de cambiar. Hay que desaprender para reaprender y comenzar a gestar una nueva proyección del ser humano en este siglo XXI. Formidable. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros Fernando Zambrano. Como ustedes lo han escuchado, realmente, siempre que conversamos con él, nos fascina escucharlo, pues nos emociona saber que estamos, alguna gente trabajando sobre ese nuevo mundo que queremos, ¿no? Un cambio en seres humanos, no más culpables, por Dios, no más el miedo, ¿no? Acá pues hemos compartido muchas veces lo que nuestro Galeano decía, ¿no? Si algo hay que tenerle miedo es precisamente a tener miedo, ¿no? Así. Al miedo. Así. Tenemos miedo a todo, se nos ha acostumbrado a tener miedo de todo. Miedo a decir lo que pensamos, por ejemplo. Miedo a decir lo que pensamos porque nos botan del trabajo, miedo a comer porque nos engordamos, miedo a, es decir, miedo a todo, ¿no? Miedo es que, a todo. Es que esa es la forma de manipularte. El rato que te manejan el miedo, te comienzan a trabajar la culpa. El rato que trabajas la culpa, a ver, mis amigos y amigas, la culpa es más adictiva que la droga y que el alcohol. Porque resulta que tú cometiste un error y te comienzan a manipular con culpa. Entonces, claro, es que yo soy el culpable, le ofendí a mi papá, a mi mamá, no le respeté. Y como te deprimes, intentas cambiar, y dentro de depresión intentar cambiar es cometer nuevamente un error. Al cometer el error, cierras el círculo y comienzas a sentirte culpable. Y lo que es más, te han enseñado una cosa torpe y tonta que también hay que eliminar, la crítica y la autocrítica. Por favor, una cosa es analizar, ¿quieres decirme algo? Espera, traigo papel, lápiz, me vas diciendo, voy tomando nota, analizamos y cambiamos. Pero cuando me viene y dice, te voy a hacer una crítica constructiva, lo único que hacen es manipularte, y uno tiene que aprender a ser asertivo. Esto quiere decir juez de uno mismo, no manipular ni tampoco dejar que le manipulen a uno. Y entonces, al ser proactivo, tú generas un análisis, y la autocrítica es lo peor, porque resulta que, ponte, esta entrevista me va mal hoy día. Estamos a 30 o 31. Ya se acaba 31 el mes. De enero. Gracias. 31 de enero. Y me invitas el 31 del 2019. Y como me fue mal, yo llego y digo, ¿te acuerdas, Bachita, que el año pasado me fue mal? Ya nadie se acuerda. Y yo sigo con la tontera. La autocrítica es lo peor que existe. Porque me va mal este día. Salgo y le digo a la compañera, oye, qué mal que me fue, ¿no? Salgo y topo con los compañeros, vieron cómo me jalé la entrevista, qué mal, voy afuera que nadie escuchó nada, y al primero que digo, oye, acabo de venir de la radio y me fue re mal, y voy después y cuento a medio mundo, y resulta que nadie se enteró, solo yo, y dale machucando eso una semana, 15 días, y después de un año igual sigo. Entonces la autocrítica, mis amigos, es veneno, no la acepte ni crítica ni autocrítica, análisis sí, que es otra cosa, análisis sí, es otra cosa, y por ahí vamos. Entonces, la obediencia, culpa, pecado, miedo, le manipulan y con eso usted va a quedar dentro de un círculo vicioso, y yo les enseño y les explico una cosa. A ver, alcen la mano, digo, por ejemplo, hoy día tengo con el hospital un taller sobre humanización de la medicina. ¿Te imaginas lo que es eso? Que ya los médicos, las enfermeras están comenzando a pensar que hay que humanizar, sí, porque tú vas al seguro y ahora resulta que estamos llenos de cubanos y mexicanos, que dicen, ¡ah, bla, bla, bla, bla! Ni saludan. A mí me gustaría enfrentar a uno de estos cubanos cuando allá en Cuba, en el Hospital Nacional, un señor que estaba enfermo le dijo, oye, pásame un vaso de agua. Y al médico se le ocurrió, vamos, te doy. ¿Cómo vamos, te doy? Estoy enfermo, tienes que atenderme. Y el médico, cabeza baja, fue a traerle el agua al enfermo. Y aquí hechos los que patean la camilla del enfermo. No me venga a fastidiar, por Dios, yo los conozco, 5 veces he estado en Cuba y sé perfectamente, y en Venezuela igual, sé muy bien, así que ni se enfrenten conmigo porque les saco los cueros al sol, y ya les estoy sacando los cueros al sol desde aquí, así que no se me pongan hechos, no, es que la medicina de que están retrasados 100 años ya, cuando se separaron de Rusia y se les acabó toda la innovación. Y entonces, ¿dónde estamos en esto? Por Dios, humanizar la medicina. Quiere decir que si en la medicina estamos mal, en todos los sectores estamos mal. Tú vas a un almacén, ¿qué quiere? Vas a otro sitio, no hay. O sea, nos hemos olvidado del ser humano. Y esto quiere decir el trato cálido, el pensar, ahí viene un cliente que es el que me va a dar de comer. Y entonces el maestro que atiende a sus muchachos, el padre de familia que respete al maestro, resulta que ahora el pobre maestro no tiene ni autoridad, ni poder, no tiene nada. Y ahí es cuando comenzamos a destruir toda una sociedad. Decía Carlos Cazuga, el día que a los maestros se les denigra, ese día la sociedad comienza a destruirse. Y eso es cierto. Y estamos viendo en qué estamos ahora en educación, horroroso. Ya no tenemos maestros de aula, tenemos secretarios de 100,000 papeles. Como gran cosa el ministerio decía, hemos bajado de 40 trámites a 18. Señor, baje a 2 y se acabó, porque esos papeles nadie los lee. Y estamos gastando, y decíamos, del gobierno ecológico. Es el gobierno que más papel ha gastado, matado más árboles que ninguno. Entonces tenemos que comenzar nosotros a rever un nuevo proceso. Porque hay que desaprender para reaprender y podernos reproyectar, que esa es la base sustancial del nuevo milenio. Bien, 9:35 a.m. Fernando Zambrano con nosotros. Pasemos al campo artístico. Artístico, oh, ¿no? Del teatro. Yo sé que estás precisamente trabajando con Napoleón. No, estoy con Gonzalo Gallo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, nosotros te conocemos haciendo un teatro que realmente, ¿qué diría yo?, revitaliza, ¿no? Un teatro que, comedia, pues, que nos hace reír, un teatro que nos desestresa ahora que es el tiempo de los estresados. Bueno, ya no es estrés, es 4 ahora. Entonces, esta propuesta que están trabajando ahora, ¿va en el mismo sentido, sí, Fernando? Sí, sí, sí. No hemos perdido la línea de la comedia. Seguimos, por ejemplo, con Clarita Gonzaga haciendo las recetas conyugales. Ahora estamos preparando nuevas recetas porque el tema es muy agradable. Con Gonzalo Gallo, Freddy Zamora y mi persona estamos con el asunto de Noche en Máscaras, en donde estamos comenzando a trabajar ya la fiaca para poner una o dos escenas más dentro del espectáculo. Así que, no, nosotros seguimos en la comedia. Lo que sí quiero, y decirlo públicamente, así les duela a los colegas, todos, absolutamente todos los que hacen teatro, comedia ahora, son los que nos insultaron en los años 80 y 90, porque nos dijeron que hacíamos la risa barata y no sé qué barbaridades más. Y ahora ustedes, me da gusto, compañeros, y no es que estoy peleándoles, pero me da gusto que entraron en la comedia, porque eso le gusta al público, y lo que hay que hacer es atraer gente al teatro. Así como en las escuelas se da fútbol para tener clientes en los estadios, el teatro tendría que ser hecho por actores, para sembrar gente, para que se llenen los teatros y vuelva nuevamente aquellas grandes épocas de los 60, de los 70, de los 80, inclusive hasta de los 90 con nosotros. Porque nosotros, como Compañía Ecuatoriana de Comedias, por Dios que tenemos gente todavía, tenemos gentes fieles. Siempre están diciendo, ¿cuándo hacen otra comedia? Tal fecha. Y ahí los tenemos, ¿no? ¡Qué bien! Y entonces, eso es lo grato. La semana pasada, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana hicimos justamente esta Noche de Máscaras, cantando yo, disfrazado de Víctor, el payaso, el clon este, Cuando Lloro un Payaso, que es la canción que más me emociona. El personaje, el payaso, para mí es el símbolo de ese ser secreto que hace reír al mundo y que dentro tiene todo un universo diferente. Y entonces, esto me fascina, realmente me fascina. Y cuando comienzo a hablar de teatro, se me ve el carrete. ¿Por qué? Porque he estado peleando, mira, con la fosforera hace unos años atrás hicimos teatro para enseñar seguridad industrial. Lastimosamente por ahí salió un sindicalista que nos cortó de raíz porque dijo que eso es, que la seguridad industrial es patronal. No, es que idioteces, dijo, y bueno, nos cortó. Pero ahora estamos enseñando teatro a nivel de gerentes. Cómo manejas el escenario, cómo te paras, te mueves, cómo no das la espalda, cómo hablas, la parte de la palabra. Por eso saqué una nueva edición de Secretos de Oratoria. Me vi obligado a sacar este de Visualiza, Reprograma, Tita en Éxito. Y lo mismo él, oferta servicios, no pida trabajo y deja de ser esclavo. Entonces, esto me da la pauta de que estoy en la línea correcta. Ya hay el ofrecimiento de Perú, el ofrecimiento de España y de Estados Unidos para salir a dar justamente este tipo de cursos. Así que estoy feliz. Es que estoy feliz porque estamos arrancando el año. La semana pasada justamente hicimos una mentoría con gerentes. Está prevista para el 22 una nueva. Y vamos corriendo. Porque de pronto ver a esta gente que son gerentes, se paran a hablar a grupos de 60, 70 personas y se paran atrás del escritorio y no se mueven para nada y la gente se te duerme. Ahora usando teatro ya comienzan a mover el cuerpo, ya comienzan a trabajar los criterios como son la entonación del cuerpo, el asunto de la mímica en el rostro, la gesticulación, que la tenían tan cerrada, ¿no? Agarrado de ahí como marionetas y movían solo las manitos, ¿no? Ahora ya se expanden y todo eso. Y entonces digo, el teatro está hasta en la sopa de la gente. Así que Qué bien. Por buen camino. Vamos nosotros, obviamente, a estar atentos a lo que están haciendo ustedes y sería bueno para concluir nuestra conversación. Miren que nos hemos ido. Ya estamos en los 45 minutos, fue, pero así. Gracias, Fernando, siempre muchas gracias, tu tiempo, tu voluntad de compartir con nosotros. Y, por supuesto, tú invita a tu público, ¿no? Porque sabemos que ya próximo hay novedades también. Sí, invitaros. Primero que, ¿puedo dar la dirección de dónde están mis libros? Por favor, ¿cómo no? Sí, porque acá los tenía y resulta que me prohibieron el año pasado, así que tocó sacarlos de acá de la casa. En Rincón Cultural, en el CCNU, entrando por la calle Japón, 20 pasos, ahí están todos mis libros, en Rincón Cultural. Tenemos de rato 5 libros en vigencia, el de oratoria, Secretos de la Oratoria, Visualiza y Reprográmate, Yo Soy el Mejor de los Mejores, el de oratoria, el de oferta servicios, hay el de ¿Dónde voló la mariposa? Oye, este libro, ¿cómo ha ayudado a la gente, en especial cuando fallece alguien querido? ¿Cómo es que le respalda este libro? Me encanta ese libro. Así que, mis amigos, ustedes quieren tener mi libro, lo tienen ahí. ¿Quieren verme en YouTube? Ah, esto es fácil. Cogen el carretito, es el Google, ponen Motivación Fernando Zambrano Esquivel y yo estoy ahí. Y también ahora ya tengo mi página, no sé cuántito que llaman. Y entonces, entra ahí, quedar, porque ni siquiera yo la conozco bien. Dice fernandozetaesquivel.wordpress.com. Ese es, ¿qué es esto? Es una página web, ¿no? Se llama fernandozetaesquivel.wordpress.com. Y entonces ustedes ahí pueden ver mis segmentos de motivación y todo ello, que de pronto les ayuda el momento clave. Así que, mis amigos, les espero. Y ya estaremos por aquí para comunicarles cuando hagamos el lanzamiento del 13º mandamiento y las nuevas propuestas teatrales que vamos a hacer. Así que recuerde, si el teatro está en la vida de uno, hay que ser un buen actor, porque esa es la única manera de que podemos seguir viviendo. Mis amigos, la vida se hizo para trabajar con un cerebro holístico. Piense siempre en positivo. Lo bueno y lo malo, el cerebro newtoniano, este de dos polos, que hoy me va bien, mañana mal, olvídese. Cerebro holístico, todo me va bien, porque así el cosmos, ya hablaremos nuevamente de eso, me dará lo que yo estoy exigiendo. Nos vemos, mis amigos. Vamos a una pausa y entonces volvemos en unos segundos. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

Entonces, Mahatma Gandhi significa alma grande. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos, como la huelga de hambre, por ejemplo, y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, es decir, la no violencia, como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando inclusive, pues, a la desobediencia civil si fuese necesario. Además, bregó por el retorno de las viejas tradiciones hinduistas. Mantuvo correspondencia con León Tolstoy, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta. Fue el inspirador de la marca de la sal, de la marcha de la sal. ¿Qué fue esto? Fue una manifestación a través del país contra los impuestos a los que estaba sujeta este producto, la sal. Bien, Mahatma Gandhi, alma grande, encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931, participó en la conferencia de Londres donde reclamó la independencia de la India, se inclinó a favor de la derecha del partido del Congreso y tuvo conflictos con su discípulo Nehru, que claro, representaba en ese momento a la izquierda. En 1942, Londres envió como intermediario a Richard Stafford Cripps para negociar con los nacionalistas, pero al no encontrarse una solución satisfactoria, estos radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa Kasturba fueron privados de su libertad y puesto bajo arresto domiciliario en el palacio de Aga Khan, donde su esposa murió en 1944, en tanto que él realizaba 21 días de ayuno. Su influencia sobre moral, sobre el desarrollo de las conversaciones que prepararon la independencia de India fue considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó profundamente. Vamos nosotros durante el programa a hablar un poco más de Mahatma Gandhi, quien un día como hoy falleciera después de hacer mucho, mucho por la sociedad, ciertamente. 10:20, nos vamos a la música, Pao, por favor. Camina sin dar la cara al sol, Mañana con 25 minutos y seguimos con más de La Rayuela esta mañana y estamos pues en miércoles 31 de enero y nuestro programa número 28. Bueno, mi tía Toti, lugar, sala, Alfredo Pareja Díaz Canseco, esta es una cinta que se estrenará el jueves 1 de febrero, el día de mañana, y estará hasta el día sábado 3 de febrero a las 17 horas, 5 en la tarde. Es un filme existencial donde la catarsis es siempre la risa, peripecias de un realizador y su tía en un intento por entender y aceptar desde el cine cómo el tiempo pasa y no vuelve más. Una mirada a la experiencia de la vejez a través de la vida de Toti Rodríguez, actriz ecuatoriana, que hizo carrera ciertamente en Francia, ¿no? En los años 60, diva e ícono de la liberación femenina en su país, pues regresa a París con su sobrino para hacer un filme y revisar su pasado, visitar viejos amigos en la ciudad que cambió su vida. Esto pues en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos. Y nosotros seguimos invitándoles a ustedes, ya son los últimos días, para poder pues asistir a esta muestra, ¿sí? A esta muestra que tiene que ver con vestigios y una buena oportunidad además de conocer la cultura jambelí. Seguimos con más de nuestra agenda. Hay un evento de promoción de consulta popular. Esto será el día de hoy a las 17 horas, 5 en la tarde, en la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco de la Casa de la Cultura, y donde se presentará una conferencia para promover los temas de la consulta popular con invitados y partidarios. Bien, por otro lado, amigas y amigos, tenemos ya también el libro, ¿sí? El libro de Alexei Páez, sobre los orígenes de la izquierda ecuatoriana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será esto, en la sala de exposiciones Joaquín Pinto, en la avenida 6 de diciembre y Patria. El día de mañana jueves, amigas y amigos, el 1 de febrero, a las 18 horas. En este acto intervendrán como comentaristas Adrián Bonilla, docente investigador de la Flaxo, y actual secretario también general de Educación Superior, CENESID, Valeria Coronel, subdirectora académica de la Flaxo Ecuador, Daniel Kersfield, profesor universitario y miembro de la Academia de Historia Ecuatoriana, Marc Edenil, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y Amanda Páez Moreno, militante y activista de izquierda. Amigas y amigos, en este texto, Páez Cordero profundiza en las indagaciones previas que realizó a propósito de su primera obra, El anarquismo en el Ecuador, por lo que ambos libros, pues en realidad, son parte de un mismo trabajo, un trabajo continuo sobre un mismo tema, los orígenes de la izquierda y su papel en la organización de los trabajadores urbanos ecuatorianos a fines, pues, del siglo XIX e inicios del siglo XX. Asimismo, las reflexiones de Páez Cordero presenta en los orígenes de la izquierda ecuatoriana apuntan a entender las razones por las que durante 1926 a 1931 la izquierda marxista sufrió su primera diferenciación entre socialistas y comunistas. A lo largo de su trabajo académico e investigativo, el autor buscó distanciarse críticamente de lecturas ortodoxas a las que catalogó de principalistas o fundamentalistas. Bien, amigas, amigos, durante el tiempo que tenemos, seguiremos pues compartiendo con ustedes más de también nuestra agenda del día de hoy. 10 de la mañana con 30 minutos, nosotros nos vamos a un corte, volvemos con música y por supuesto con más de La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura

15 minutos serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Y quiero comentarles algo. Bueno, estamos a la espera de Katy Rodríguez Cox, una mujer de nuestro país, quien realmente tiene muchos proyectos, muchas alitas en su cabeza, y uno de ellos es Canas al Aire. Pronto, muy pronto, ciertamente, Canas al Aire estará con nosotros y está dentro de esta radio revista. La Rayuela, ¿no? ¿Qué pretende Canas al Aire? Bueno, pretende dar voz a los adultos mayores, ¿no? A través de su variada programación temática. Entonces, lo que se quiere realmente es que La Rayuela tenga temas, tenga espacios para todos los gustos, para todas las necesidades también. Vamos a esperar unos minutos más a Katy Rodríguez, con quien podremos contar precisamente, contar con a ustedes, pues, de qué se va a tratar Canas al Aire. Y ahora, ciertamente, pues, qué importante es dar a nuestros adultos y adultos mayores la importancia que ellos tienen, ¿no? El lugar que a ellos les corresponde. Decíamos el otro día, pues, es importante saber que así como ellos dieron su vida, su espacio, su tiempo para nosotros, nuestros abuelitos, nuestros padres, nuestras madres, como que hoy, cuando ellos están en el retorno, ciertamente, pues nosotros podamos ser quienes apoyemos, ¿no?, sus días físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Pero, por desgracia, pues eso no pasa siempre. Entonces, la verdad es que muchas abuelitas, muchos adultos están en su casita, muchas personas jubiladas, adultos mayores, y lo que nosotros queremos es realmente diseñar el día lunes, a primera hora del día lunes, pues darles una sonrisa enorme desde acá, desde La Rayuela, una sonrisa, un abrazo fuerte que les dure toda la semana, una voz de aliento, por supuesto, ideas saludables para todos, así es que estemos pendientes, no se lo pierda. Este espacio se llamará Canas al Aire, así es que esperamos ya la presencia de Katy Rodríguez Cox, que pues ella lleva la dirección general de esta propuesta, y con ella conversaremos en un minuto más sobre este tema. Bueno, tenemos 10 minutos y serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Correo del Corazón, este cuento, es un cuento corto, que está dentro de una selección realmente importante de Estefanía Mosca. Sí, así se llama, Estefanía Mosca. Y es una escritora venezolana y queremos nosotros compartir precisamente Correo del Corazón. Y dice lo siguiente: yo a mis mujeres no las dejo nunca. Firma un león. Según parece, o se desprende de los documentales del Discovery Channel, los leones son así. Es decir, los rodean las leonas que han sido capaces de seducir, y en el caso de los animales, las leonas con las que forzosamente han procreado son parte de su territorio. Elsa Rivas parecía una niña lista, desenvuelta, universitaria, con cierta independencia inclusive. ¿Un buen trabajo asegurado? Algunas lecturas formaban parte de su título de administración de empresas. El título le quedaba corto en Venezuela. Fuera de pocas excepciones, aquí no hay empresas sino empresillas, sin capacidad de riesgo y sin visión, decía. Pero el león, no vamos a decir ni una palabra. Pudo haber sido cualquier hombre con quien ella, una vez más, pensara iniciar la historia de amor. El otro que soy yo, el compañero total, el incondicional de la vida. Y en cuanto uno tiene ante sí estos ciegos propósitos, no ve nada. Toma al hombre que lo ronda y lo pone en el papel ansiado. A veces, en su insistencia, pues Elsa Rivas ha conocido también el amor, y a veces en su insistencia, pues ella dice que sabe amar. Correo del Corazón, pues es un cuento corto, como les decía a ustedes, dentro de una colección, de una selección realmente de literatura universal. Son cuentos cortos. Y esta, la historia de Elsa Rivas, es apócrifa y demasiado telenovelera, pero son cosas que suceden, nos dicen. Bien, vamos nosotros a seguir en estos días con estos cuentos cortos también para compartir con ustedes, amigas, amigos. Decíamos hace breves instantes que esperábamos a Katy Rodríguez. Bueno, ella ya llegó. Ya llegó, ya está con nosotros. Queremos agradecerle. Qué pena, tenemos ya muy poquito tiempo, ciertamente. Pero, pues, vamos a hacer un inicio. Yo les comentaba a ustedes, amigas, amigos, que la idea de esto es realmente abrir un espacio donde nuestros adultos mayores, nuestros viejitos, y lo digo con tanto cariño y respeto, pues realmente se sientan acompañados, se sientan abrazados, se sientan cobijados por una voz amiga, una voz que les diga: no, la vida sigue, estamos aquí, hay muchas cosas que hacer todavía. Katy, buenos días. Muchas gracias por estar conmigo. Beatriz, muchas gracias. Disculpa que nos demoramos un poquito. Daniela Vivero y yo, Katy Rodríguez, con Daniela, sus servidoras. Muchas gracias. Daniela, bienvenida también. Gracias. Gracias, Beatriz. Buenos Daniela, días. Tú eres parte también de esta iniciativa, de este proyecto. Sí, Katy fue la mentalizadora de todo en realidad y yo le estoy acompañando en este gran proyecto. Katy, cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿Hubo de pronto alguna, una experiencia cercana que te hizo pensar un poquito en la necesidad, ¿no? En la necesidad de ocuparse desde la radio de estos adultos mayores. Sí, Beatriz, bueno, te voy a contar. Yo tengo un centro de atención a los adultos mayores que se llama Senior Service de Ecuador. Tengo este proyecto también. Es un emprendimiento realmente que lo manejo 2 años. Y yo empecé esto porque mi mamá en este momento tiene 90 años. Mira tú. Y hubo un momento que yo no tenía ya tiempo, no sabía qué hacer con mi mamá, cómo manejarla. Estoy hablando justo hace 2 años y medio atrás. Entonces, no podía manejar la casa, el trabajo y mi madre. Entonces, de ese momento comencé a pensar hasta que... pude sacar esta idea de hacer un centro de recreativo. O sea, no es un asilo, ni mucho menos. Es un centro recreativo en el cual yo les doy arte terapia. Yo soy la instructora de arte terapia. En este momento, ellos están haciendo yoga, pero yoga para tercera edad. Sí, con instructores justamente para especializados, ellos. Especializados, exactamente. Es yoga en silla. Pero te digo, mi madre, que está 2 años en esto, ya lo hace en el piso. Está próxima a cumplir 91 años. Y los viernes nosotros salimos de paseos. A los museos, hemos venido acá muchas veces. Entonces, los momentos que nosotros tenemos un refrigerio incluido también, transporte incluido. Incluye solamente, es decir, cada día, no es que sea un albergue permanente, no. Nosotros les vamos a ver y les vamos a dejar a sus ya, casas. Perfecto. ¿Sí? Pueden ir un día o todo el mes, un día a la semana, solo a arte terapia, o solo al yoga, o a las tres cosas. Es muy bonito. Entonces, yo siempre estoy con ellos. Es mi pasión, realmente. Yo amanezco y lo que quiero es ir a trabajar, entre comillas, porque me gusta estar con ellos. Estoy enamorado de ellos, de mis adultos mayores. Katy, yo creo que realmente para manejar un centro, para tener... una experiencia así con los adultos mayores, digo yo, debe ser una devoción casi. Sí, ¿no? Te digo que realmente es una pasión. Porque la verdad es que todos sabemos, ya los adultos mayores pues caminan un poquito lento, necesitan muchísima más atención y paciencia, necesitan que agucemos nuestros oídos, que tengamos mucha más atención con nuestros ojos, ¿no? Y sobre todo, requieren de tanto y de tanto amor. Amor y escucha. A eso iba. El momento que nosotros estamos trabajando en arte, entonces trabajamos con las manos, hay personas que no pueden ver bien, ¿sí? Otros que tienen problemas con el bracito, entonces nosotros tenemos un acompañante por cada 2 adultos. Los grupos no son más de 6. Entonces, en ese momento estamos trabajando y conversamos. Yo no converso, yo los escucho. Y me doy cuenta que falta, porque luego viene el refrigerio y ellos siguen contándome cosas, yo no soy nadie para juzgar, y a veces ellos no requieren de un consejo tampoco, solo quieren desahogarse. Entonces, ya te digo, luego de estos 2 años me doy cuenta que el 90% de lo que hacemos en el centro de recreación es escuchar. Entonces yo dije, ¿por qué no dar esta oportunidad a mucha más gente? Que puedan llamar por teléfono. Porque se nos ocurrió con Dani también, que podemos hacer por internet. No, ¿quiénes de ellos usan internet? Entonces la cosa es el radio, y sobre todo de una radio tan especial como ustedes, ¿no? Porque hay muchísima gente que los escucha, y los adultos mayores necesitan ser escuchados. O sea, coger, llamar por teléfono, decirnos cosas, tenemos algunas partes de... Ellos nos pueden llamar y contarnos, y de todo, ¿no? Y también ahí podríamos nosotros darnos cuenta hasta si hay abuso de algún tipo en sus casas. Iba yo un poco para ese lado, ¿no? Mucho, mucho se escucha, Dani, acá, afuera, en fin. Las personas muchas veces tienen miedo de que sus viejitos vayan a un centro, que salgan de la casa, precisamente por lo que tú acabas de señalar. ¿Cómo sabemos que están en buenas manos? ¿Cómo sabemos que no es un negocio más solamente? Y que hay ciertamente esta pasión, como ya hemos dicho, de cuidarlos bien, con respeto, ¿no? Ustedes están en este proyecto, me parece maravilloso. ¿Qué dirías tú a las personas que ciertamente con todo el derecho pueden tener también estas inseguridades, estas consultas que hacer? Sí, o sea, es una realidad. Yo creo que muchos de los adultos mayores que llegan con el temor de ser abandonados, de que les van a dejar ahí y se van a olvidar. Entonces, al inicio es como una integración. Ellos conocen a los demás adultos mayores, obviamente tienen sus miedos, pero van viendo qué van haciendo. Entonces, al ya ser el momento de lunch, comienzan a hablar y se dan cuenta que no es el espacio donde se les va a dejar, donde están abandonados, simplemente sentados. Entonces, ellos ya al sentirse acompañados, escuchados y ver que es algo más que simplemente estar sentados leyendo, les hace a ellos abrirse. Entonces, ellos después quieren volver. Y de igual manera, si ellos viven con los hijos, con los nietos, conocer el lugar, integrarse aunque sea una mañana con nosotros, se dan cuenta que es totalmente la otra cara de la moneda de lo que normalmente están acostumbrados a hacer con el adulto mayor. Entonces, me parece un proyecto súper chévere porque es, además, es un aprendizaje diario, porque es personas con un montón de experiencia y al final ellos nos dan todas las los datos que nosotros necesitamos, porque es experiencia lo que ellos nos claro transmiten. Que sí, a diario, ¿no? Su propia sabiduría. Muchas veces parece que somos nosotros quien recibimos más que ellos, en realidad. Bueno, yo les doy una buena noticia a ustedes. A ver, por favor. Bueno, la Rayuela es esta radio revista que tiene ya muchos, muchos años acá, a lo mejor con otros nombres. Y ciertamente uno de nuestro interés es que exista también un espacio para estas personas, para el adulto mayor. Entonces, sean bienvenidas a ustedes a la Rayuela. Vamos a recibirles todos los días lunes de 9 a 10 de la mañana, donde ustedes pues van a contribuir a esta radio revista con Canas al Aire. Muchas gracias. No nos esperábamos semejante noticia y festejo al aire, sobre todo. Realmente, yo soy media llorona. Muchas gracias, Beatriz, a ti, también a Ramiro, que nos dan esta oportunidad. Más que nada, no a nosotras dos, ¿sí? No solo a la radio. Más bien, como siempre he dicho, es darle voces a ellos que no lo tienen. Estoy súper emocionada, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y esperamos realmente nunca defraudarte. Somos unas personas muy profesionales y con la pasión. O sea, realmente es una pasión para nosotras. Dani es una chica joven, pero realmente ella es nutricionista. Yo soy ingeniera de sistemas y chef. Pero mira tú cómo dan la vuelta a la vida. Así es. Y las dos somos apasionadas por nuestros adultos mayores, así es que maravilla. ¡Viva la radio revista! ¡Canas al aire! Amigas y amigos, entonces, mucha atención desde el día lunes próximo de 9 a 10 de la mañana. De 9 y 10 a las 10 de la mañana estará Canas al Aire. Como les decía hace un momento, esperamos realmente que estos 50 minutos sean el abrazo grande que nos dure para toda la semana hasta el próximo lunes, donde otra vez volvemos con Canas al Aire, con un abrazo saludable, con palabras esperanzadoras, con el respeto que ustedes, viejitos del alma, se merecen. Así es que vamos a hacer una pausa, ¿no? Ya volvemos. Gracias. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

Son las 11 de la mañana con 10 minutos, ya estamos aquí listos. Ustedes recordarán, amigas y amigos, que desde el día de hoy, pues el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, quienes han propuesto una experiencia comunicacional de incidencia, ¿no?, realmente para toda la comunidad, pues ya están aquí con nosotros, y el día de hoy conducirá este espacio, amigas y amigos, Julio Enrique Neira, él es técnico especialista del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Vamos a ir construyendo un poco de identificativos, pero en realidad eso no es lo más importante en este momento. La locución está a cargo de Julio Neira también. ¿Cuál es tu nombre, Julio? Julio Sanabria. Julio Sanabria, perfectamente. Entonces, este espacio esta mañana va a estar a cargo de estos dos Julios. Sí. Muy bien, bienvenidos, y pues nada, gracias por estar acá y ser parte realmente de la construcción de nuevas formas de pensamiento más libre, ¿sí?, si cabe el término. Compartir ciertamente un aporte para nuestra comunidad. Así es que bienvenidos al Consejo Nacional para la Igualdad de Géneros, acá en La Rayuela. Julio, pues tienes la palabra. Amigas, amigos, solamente me queda decirles bienvenidos. Muchísimas gracias. Así que es grato estar también dentro de este espacio. Como ya saben, vamos a estar conversando al respecto de pensamientos respecto del género. Perfecto, muchas gracias, Beatriz, por la bienvenida. Pues sí, bueno, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en un esfuerzo por realizar un acercamiento para la sociedad civil acerca de la política pública que tiene y que está implementando, pues bueno, hemos pensado que una de las formas más amigables de hacer este acercamiento es a través de la radio. Entonces, aún no sabemos cómo se va a llamar este segmento, estaremos en este trabajo de ver cómo le bautizamos o cómo le ponemos el nombre. Y pues bueno, entonces bienvenidas a todas quienes nos están escuchando. Y pues bueno, más adelante vamos a tener un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos que, bueno, mucha gente habla, ¿no? El tema del género, el tema del feminismo, que el género fluido, que los LGBT, y la gente dice, bueno, son tantas cosas, tantas denominaciones, y no saben qué mismo es qué. Entonces, el programa de hoy va dirigido a esto, para un poco ir generando conocimiento en torno al tema de las diversidades sexogenéricas y también de los derechos de las mujeres. Pues bien, muy buenos días, amigas y amigos, amigues de Radio Escucha, sean todas y todos bienvenidas a este segmento de la revista radial La Rayuela, transmitiendo directamente desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad de Quito. Hoy es miércoles 31 de enero es fin de mes y es el ombligo de la semana. Entonces, bueno, para variar también, este mes ha pasado como súper rápido, ya el primer mes del año 2018 ya se acaba. Y pues bueno, estamos en los ajetreos de ver qué es lo que se hace este fin de semana. Así que bueno, para todas aquellas que están planificando cosas para este fin de semana, pues bueno, con precaución, ¿no? Bueno, este es un espacio y en el que es nuestro segundo programa como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y para todas aquellas personas que se están desayunando acerca de nuestra presencia y que no saben, bueno, qué mismo es que está pasando, ¿no? Que una nueva voz se está tomando la cabina de la Casa de la Cultura, pues bueno, les contamos que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto al Consejo de Género, hemos apostado justamente por una nueva vía de posicionar las temáticas alrededor de los derechos del género y lo que concierne a las diversidades sexuales y las identidades de género, como mecanismo de acercar, de forma coloquial, las políticas públicas que como institución pública que vela por la protección de la no vulneración de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI. Y bueno, precisamente el día de hoy abordaremos junto a una invitada muy especial que nos acompañará durante estos 60 minutos de programa para masticar los conceptos referentes al género y a las poblaciones LGBTI y demás diversidades sexogenéricas. Mi nombre es Julio Neira, soy parte del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de la Unidad de Empoderamiento de Sujetos de Derecho. Sean todas bienvenidas, la jaula se abre en este momento. Pues bien, es hora de presentar a nuestra invitada. Son las 11 horas 18 minutos. Ella es parte del colectivo de activismo denominado El Punto. Damos la bienvenida a Julio Sanabria. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto estar en este programa. Y más bien felicidades también al Consejo de Igualdad que se une a este espacio que sirve para esto, ¿no? Para hablar sobre conceptos y qué mismo es esto del género y entender también qué actividades también realizan ustedes y cómo van las cosas ahí. Y como ya les dijo el Julio, yo soy parte del colectivo El Punto y pueden revisar las redes sociales y buscarnos ahí si quieren más información. Y bueno, quería hacer una cuña publicitaria de una. Y es que en febrero nosotros vamos a iniciar con nuestros talleres de drag, así que todos invitados. Si es que quieren explorar su cuerpo y también sus identidades, por favor vayan al taller de drag desde el 14 de febrero en la Casa Uvilla. Perfecto, Julio, muchas gracias por la invitación. Así que ya saben, todas aquellas personas que hayan visto espectáculos que son tanto drag queens, uh-huh, pero también, bueno, sé que hay también el drag king. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá que esta iniciativa del colectivo El Punto pues se posicione y pues que tenga éxitos. Y bueno, para arrancar el programa justamente, Julio, cuando hemos hablado, hemos estado haciendo esta lucha por el tema de los reconocimientos de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades sexuales, de las identidades de género, pues hemos hablado mucho del tema del feminismo, hemos hablado muchísimo de esta corriente ideológica que ha luchado por muchos años acerca del derecho a las mujeres. Así que Julio, cuéntame un poco, así como súper coloquial, para que la gente pueda que nos escucha pueda hacer un clic, ¿no es cierto? ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo entendemos el feminismo? Bueno, yo desde mi perspectiva, porque más que nombrarme como feminista, me nombro como transfeminista, pero aún así el feminismo es esta corriente que intenta que las dos partes, tanto hombres y mujeres, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, y básicamente es eso, como buscar la igualdad, pero hay muchos también feminismos. Entonces, si bien ya está este feminismo como buscando el tema de la igualdad, también está, por ejemplo, el feminismo, el ecofeminismo. Entonces, que ya tiene que ver más bien con el vínculo con la tierra y el hacer en la tierra y el dar y el recibir. Y ya tiene que ver también con una perspectiva de la complementariedad dentro de las culturas andinas. O la cosmovisión, justamente. Exacto, la cosmovisión andina. Perfecto. Justamente hoy, cuando averiguábamos un poco para darles un contexto también de los colectivos que a nivel mundial trabaja en el tema de la teoría del feminismo, y que justamente una de las corrientes que surge del feminismo es el transfeminismo, como bien lo mencionó Julio. Según las compañeras de Mujeres de En Red, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVII, es decir, más o menos por el 1780, por ahí. Aunque en ese momento sin adoptar todavía esa denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación que han sido o son objeto hasta el momento por parte de los hombres en el seno del patriarcado y sus distintas fases históricas, de modelo de producción, lo cual mueve a la acción de la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Marcuse dice que el movimiento feminista actúa a dos niveles. Uno es el de la lucha por conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social, en lo cultural, y otro más allá de la igualdad tiene como contenido la construcción de una sociedad en la que es superada la dicotomía hombre-mujer de la sociedad como un principio de la realidad de un nuevo de una nueva realidad, ¿no es cierto?, que sea distinta, ¿no es cierto? Los orígenes del feminismo como movimiento colectivo de mujeres hay que situarlo en los albores de la Revolución Francesa. Entre los numerosos cuadernos de quejas que se publicaron en ese entonces, con ocasión del anuncio de la convocatoria de los Estados Generales, varios se hacían eco de quejas femeninas, aunque según Paul y Marie, Duhet solo garantiza que dos de esos escritos fueron escritas por las mismas mujeres. Es decir, ahí visibilizamos que muchas veces las voces de las mujeres eran calladas por otras voces, que pueden ser las masculinas, que generalmente han sido las voces masculinas. Hay una sugerencia que hacían las compañeras de Mujeres en Red, bueno, las personas que pueden viajar, que tienen dinero, que lo pueden hacer. En la Biblioteca Nacional de París pueden consultarse estos folletos que datan desde el año de 1788. Y pues bueno, queremos recordar a las personas que nos escuchan en nuestro programa que pueden visitar la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es www.igualdadgénero.gov.es, para tener información de las acciones que como ente de rector de la política pública en materia de género estamos realizando. Así también visitar la página dentro de la página visitar la biblioteca virtual, que tenemos una selección de documentos y de libros que pueden ayudar si es que tienen que hacer averiguación en temas de género, etcétera, etcétera. Así como también visitar la página de los compas del colectivo El Punto, que son las que nos están acompañando en este día. Pues bueno, Julio, entonces, hemos hablado un poco acerca de lo que es el feminismo, ¿no es cierto? A través del feminismo se ha construido esta forma crítica de entender algo, un término que es muy utilizado actualmente, que es el tema del género. Uh-huh. ¿Cómo debemos entender el género? Yo primero quisiera cerrar así como el tema de lo del feminismo, dale. Porque sí me gustaría aclarar que también tiene una nota de clase el cómo surgió el feminismo, porque empezaron a levantarse las mujeres de clase media en Estados Unidos, por ejemplo, y yo por eso le apuesto como al transfeminismo, porque es como desde lo diverso, ya está pensado desde ahí, desde esos cuerpos que también ya han sido como reprochados y que no pertenecen necesariamente a la clase media, sino ya a otra zona. Es algo nuevo. Entonces, es como para cerrar. Pero lo otro, el género para mí debe entenderse como desde dos cosas. Una es entender el género como una metodología y también como un enfoque de trabajo, que eso es lo que debería apuntar un Estado, la universidad, la educación en general, hablar de, a tener libros de mujeres para enseñar, o sea, tener también un enfoque por ahí, como mostrar que también habían mujeres que pensaban, que mujeres que creaban, mujeres que hacían, y eso incluye también trans, intersex y este tipo de cosas. Pero por otro lado está como entender el género como esta construcción social de los roles de hombres y mujeres, siempre dentro de esta dicotomía, ¿no? Entonces, ya bien está que nos dicen que las niñas, por ejemplo, tienen que estar en su casa, tienen determinados trabajos como secretarias o cosas así. O sea, nunca vas a ver un hombre secretario, por ejemplo. Entonces, a eso se hace referencia. Te hago una consulta. Cuando hablamos de género, ¿debemos entender que solo hablamos de mujeres? No. Perfecto, de eso aclárnos un poco, porque exacto, yo creo que a veces la gente está pensando constantemente que decimos género y es ahí están las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, explícanos un poco el género, ¿cómo trabaja con el tema de los hombres, por ejemplo? Bueno, como yo ya les dije, o sea, el género como un enfoque también te hace pensar en que existe la posibilidad de que hay cuerpos diversos y que hay identidades diversas. Porque si bien ya estamos considerando que un hombre y una mujer son un rol, no significa que solamente existe esto. Pero más allá de eso es que el género no trata de apartar a los hombres, no, sino que ya les dijimos antes, del feminismo trata de hacer equitativo el asunto de derechos, de uso del espacio público, de estar en la política, y la idea es trabajar en conjunto, pero pensando que también los hombres deberían renunciar a su posición de machos, porque siempre van a estar como en la palestra, ¿no? O sea, cuando estamos en un aula, los que alzan la mano y los que conversan más son los hombres. Entonces, si es que tú eres un hombre que tiene como ese sentido de, okay, yo también quiero darle paso a mi compañera en lugar de hablar yo primero, y ese tipo de casos, de cosas, que no cruza por el tema de ser caballero, sino no, que cruza por el tema de que una conciencia sobre la participación, sobre la participación en espacios, pero también es como ponerte a pensar en, okay, a las mujeres no les ha ido bien en este asunto y yo soy consciente y me doy cuenta, entonces, ¿qué hago? Entonces, más bien, el género es una invitación a todos, no solo a las mujeres, sino a todos, a los hombres, a las personas trans, a los intersex, a pensar en eso, en qué han estado favorecidos todo el tiempo los hombres, y cómo renunciamos a eso y permitimos que sea una participación equitativa. Perfecto, Julio. Justamente, bueno, vamos a ir a una pausa ya en breve. Para cerrar un poco esto de aquí, yo creo que es muy importante lo que tú mencionaste. Hay que tener en consideración que hay cuerpos e identidades que son diversos. Es decir, no porque yo sea una persona heterosexual quiere decir que tengo la misma forma de ser hombre que otro hombre, también heterosexual. Es decir, las formas de ser hombre heterosexual, es decir, un hombre que le gusta a una mujer, ¿no es cierto? Es totalmente distinta de lo que puede tener otro tipo de hombres. Entonces yo creo que eso es importante también visibilizar, que la diversidad se encuentra en todas las personas, más allá de las orientaciones sexuales. Y yo antes de pasar al corte sí quería decir algo, y es que el feminismo también hace ver que los hombres son unas personas sensibles, y eso es lo que el patriarcado y la heteronorma también ha hecho con ellos. No les ha permitido ser afectivos, y por eso ahora más bien hablamos de paternidades subversivas y distintas. Entonces es como pensar eso también, el feminismo es eso, y el género en general. Perfecto, entonces estamos, no se despeguen de nuestra sintonía. Cualquier también duda que tengan pueden llamarnos a los números de la radio, que seguramente nos van a dar las preguntas que pueden existir. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Bien, muchas gracias. Estamos aquí con Julio Sanabria, del colectivo El Punto. Les recordamos que este espacio es un espacio que estamos apostándole desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Así que, para aquellas personas que no saben qué está pasando, pues bueno, nos van a tener todos los miércoles por aquí en la cabina de 11 a mediodía. Pues bien, como haciendo un pequeño recuento de lo que estamos conversando aquí con Julio, estamos haciendo un poco más masticable estos conceptos que tienen que ver con el tema del género, del feminismo. Vamos a hablar más adelante, bueno, que capaz que nos queda corto el tiempo, pero vamos a hablar un poco más adelante acerca de qué es esto de las diversidades sexogenéricas, qué es esto de los LGBTI y tal. Pero bueno, justamente decíamos, pues, cerrando el anterior bloque, que hay cuerpos que justamente que son distintos, ¿no es cierto?, que son diversos, y que hay que entender que el feminismo justamente está reivindicando este también derecho de que también los hombres podamos tener este derecho de poder expresarnos, más allá de cuando a veces nos pegamos los tragos, que nos hacemos los cariñosos y nos permitimos tener estas expresiones de cariño un poco más exacerbadas, sino también en el día a día pensarnos o repensarnos en las nuevas formas de relacionamiento. Pues bien, bueno, justamente cuando hablamos del tema de género, tú nos hablaste hace un momento del tema de las identidades. Entonces yo quiero preguntarte, hablar de orientación sexual, ¿ya?, y hablar de identidad de género, ¿es hablar de lo mismo? Verás. ¿Y ahora? No sé, mi posición política siempre ante todo, pero independientemente de eso, es como que ya, si bien la orientación sexual hace referencia con la persona a la que, con la que quieres tener un acercamiento sexual y de sexualidad, no solo también afectivo, exactamente también. Ajá, okay. Es que bueno, yo entiendo más bien como la sexualidad exactamente esto, como esas relaciones afectivas que no necesariamente hacen referencia solo a la penetración. sino como a todas, el simple hecho de sentir ese cariñito y ese calor de la otra persona. Todo implica sexualidad. Ya, entonces como un poco digiriéndole esta sexualidad en el concepto de que son todas las situaciones que llevamos a cabo a las personas desde que nacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, la sexualidad se activa, ¿no es cierto? Empezamos a relacionarnos, a conversar. Incluso la sexualidad no es la misma, incluso entre hermanos de la misma casa. La sexualidad es distinta porque la llevamos también desde la individualidad. Entonces, muy uh-huh. bien, perfecto, muy bien que haces esa aclaración, Julio. Sigue, por uh-huh. favor. Y bueno, con respecto a eso, bueno, ya está la orientación sexual, pero también está la identidad. Entonces, si bien la orientación sexual podría estar ligada a un tema biológico, como para identificar si es que eres un hombre que se acuesta con hombres o eres un hombre que se acuesta con trans, entonces, como para tener en cuenta eso, como dentro del binario, me parece. Ajá. Pero está también lo de las identidades diversas, que es más bien como pensar por fuera de eso, ¿no? De, puedo ser un hombre, pero yo me puedo identificar como una mujer o como, por último, no sé, trans o no sé, depende de cada persona, de cómo se identifique. Aquí hago un paréntesis y voy a aprovechar justamente, creo que aquí vale mucho el ejemplo. Tu nombre es Julio, uh-huh. ya que todo el mundo podría pensar, va, un chico va a hablar, pero sin embargo, tu identidad de género, visualmente, tú eres una chica. Ajá. Entonces, ¿cómo eso podríamos hacer como un ejemplo para hablar sobre el tema de las identidades? Ah, perfecto, también me parece. Es como, bueno, yo soy una niña biológica, pero, bueno, como dentro de mi orientación sexual podría identificárseme como una persona heterosexual, pero no es así necesariamente, sino que yo transito con todos los cuerpos que aparezcan, depende de las afectividades. Pero, y dentro de mi identidad de género, entonces si yo soy una mujer biológica, no heterosexual, no sé, pero no tradicional, ¿no? De este mandato que te dicen que tiene que gustarte tal cual. Ajá. Perfecto. Dentro de mi identidad de género me considero una persona trans, porque lo trans no hace solo referencia a este cambio de los hombres que van a mujeres o de mujeres que van a hombres respecto de su apariencia. Entonces, eso puede incluir vestimenta y también hormonización, por ejemplo, y operaciones. Pero depende de las personas. Y dentro de mi identidad, como lo considero yo lo trans, es esta transición de identidades. Si hoy bien yo me identifico con ser Julio, con un nombre de niño, porque es mi posición política, porque Beatriz Preciado, que es una española que trata el tema de género, feminista, sí, y de identidades, dice esto, ¿no? Es como, si es que quieres romper con esta idea del binario de hombre o mujer, o sea, explórate también. Y entonces, si eres una niña, ponte un nombre de niño, a ver qué pasa. Entonces, yo decidí llamarme Julio, como para empezar a romper esta idea de, ¿no? ¿Por qué una niña biológica no puede llamarse Julio? O sea, hasta dentro de eso tenemos demarcados las cosas. Entonces, pero independientemente de eso, yo soy el trans es eso. Identidades. Entonces, si ahora me llamo Julio, mañana me podría llamar el garabato ese, como tratando de quitar estas ideas sobre mi género, sobre mi identidad y sobre mi orientación sexual. Y quería decirles solo una pequeña frasecita de el transgenerismo. Es entendido como transición, puede ser un puente que conecta a la feminidad y a la masculinidad en un mundo de dicotomías radicales. O sea, si ya existe hombres y mujeres, lo trans... Claro, son como estos dos polos, ¿no? Exacto. O solo es lo masculino como tal, un modelo, ¿no es cierto? Lo femenino como otro modelo. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué lo está transitando en el medio? Uy, para mí es como divertirse, es como mejor relájate, no te compliques de a quién pertenece, qué característica, porque por lo general es eso, ¿no? Es como, he tenido algunas conversaciones con algunos amigos y dicen, es que yo soy hombre, bien hombre, o sea, no quiero ternura, o sea, exactamente, si ves, entonces ya determinan como ciertas cosas, como la rudeza y la dureza, hacen creer que eso solo pertenece al ámbito de lo masculino, y las afectividades y la ternura al ámbito de lo femenino. Pero la transición es justamente eso que les estoy diciendo, o sea, podemos mezclar todo lo que nosotros queramos. O sea, yo creo que a veces me pongo un poco así como masculina corporalmente, pero no creo que sea masculino, sinceramente, es como soy. pero darnos la libertad también del actuar, exacto, en el espacio, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que también estas son formas muy interesantes de dinamitar los sistemas. Es decir, por ejemplo, yo creo que esto de del macho, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo digo, yo me pongo a pensar, ¿qué es esto de lo macho, no? Porque a mí hay algo que, un ejemplo que a mí siempre me viene a la mente cuando yo me formaba, ya hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero bueno, cuando me formaba, cuando era yo chamito, era todavía joven, te exigen que tienes que portarte como hipermasculinizado en el espacio, ¿no es cierto? Si te retan a un tema de golpes o puñetes, la violencia es la forma de ser masculino. Sin embargo, si ese mismo cuerpo envejece, te dan el permiso para tener ternura, porque ya eres el viejito. De hecho, si tú te das cuenta, es permitido que dos hombres adultos, mayores, se puedan tomar la mano para cruzar una calle. Entonces, es muy gracioso cómo los cuerpos validan también un macho joven. No es un macho viejo, porque el macho adulto, mayor, no es considerado como macho como tal, porque no es el que está llevando la manada, sino es el que ya cedió su espacio a otro macho. Uh-huh. Y con respecto a lo que tú decías, Julio, para mí me parece muy importante también que hay que tener en consideración que nuestra historia a través de los tiempos, lo que también ha hecho es posicionar rostros masculinos. Es decir, si tú hablas, por ejemplo, de grandes filósofos, ¿no es cierto?, capaz que los nombres de las mujeres filósofas de la época capaz que no aparecen tan fuertemente, y es también porque existe una herencia en cuanto al legado de quién tiene el poder en el conocimiento, y eso es muy importante también posicionarlo, porque creo que es una de las formas por las cuales hace que se desconozca las voces femeninas en los espacios. Y ahora que tú dices eso, me explotó una idea en la cabeza, y es como para aquellas personas que dicen que el patriarcado y la heteronorma no existe y que tal vez existen las feminazis que están locas y que creen que los hombres son los que dominan el mundo, creo que el hecho de revisar los libros y de ver cuántos de los libros que te han dado son escritos por hombres y cuántos libros de los que también has leído han sido escritos por hombres y a los que les tomas referencia, solo ahí te puedes dar cuenta de quiénes son los que han estado todo el tiempo mandando. Entonces, dando líneas, ¿no es cierto? Exacto. Y quiénes dirigen el pensamiento y demás cosas. Y bueno, estábamos hablando nosotros sobre la identidad y la diversidad sexual, y yo quería decirles exactamente, porque tengo el ABC de la diversidad sexual. Esa. Que es un libro de cuerpos distintos, escrito por Elizabeth Vázquez y Ana Almeida, grandes compañeras feministas. Por cierto, un saludo a Ana y a Eli, que son unas referentes aquí en Ecuador del tema del transfeminismo aquí en el Ecuador. Uh-huh. Y quienes trabajan en el tema de la marcha de las putas. Y el proyecto transgénero. Uh-huh. Que también, bueno, hay un montón de temas de ahí que son muy interesantes. Así que bueno, dale lectura, uh-huh, con el permiso también de Eli, que nos esté escuchando, ojalá. Y para eso mismo existe el libro. Entonces, solo quería decirles como la diversidad sexual hace referencia a es un término paraguas que se utiliza para aludir a cualquier diferencia en el canon corporal de las personas, en su identidad de género o en su orientación sexual. Entonces, esto es solo como para decir que la orientación y que la identidad básicamente forman esto, ¿no? Como ya hacen una diversidad y hay que pensar por fuera de ese canon corporal impuesto, porque como ya les dije, el género es una construcción. Se van formando patrones de cómo deben ser, pero no necesariamente somos así. Perfecto, Julio, muchas gracias. Justamente tú habías mencionado hace un momento, que a mí me parece también muy interesante, decías que también lo binario nos está marcando, si es que por ejemplo somos entre lo que la gente llama no gays o lesbianas, también te está marcando cómo ser un gay y cómo ser una lesbiana. Es decir, ni siquiera viendo o mencionando estas diversidades, ¿no es cierto?, estas formas diferentes de sentir, es que te dejan una libertad en cómo sentir, sino también te dicen, okay, tú eres gay, tienes que sentir de esta forma. Y también incluso dentro de estas, voy a llamarlo como relaciones, ¿no es cierto?, de pareja, hay una supremacía del poder en cuanto a quién es el femenino, porque lo femenino es a quien tú ejerces el poder y lo masculino es el que ejerce el poder. No sé si tienes algo que decir con frente a eso. Bueno, me parece como súper bueno que hayamos entrado en esto porque quiero mencionarle a María Galindo, que yo digo que... Boliviana. Ajá. El libro de No hay libertad política si no hay libertad sexual es mi nueva Biblia, literalmente. Y es porque hace pensar sobre la homofobia, y ella menciona que no solamente se les violenta a los hombres que gustan de hombres, sino que son violentados todos los cuerpos que rompen con la heteronorma. Un poco, tal vez hagámosle un poco más digerible, ¿qué es eso de la heteronorma? Bueno, es justamente de lo que ya llevamos hablando, uh-huh. Que es este canon corporal y que a la final te dice que, bueno, como eres hombre tienes que tener una mujer, o sea... Relacionarte con una Exactamente. Mujer. Exactamente, entonces ahí vamos haciendo como este binario que ya dice hombre y mujer, Perfecto. Entonces se van por ahí, de la manito, solo existe esa combinación y solo puedes amar si eres mujer a un hombre, punto. Pero no es así. En todo caso, esto de las siglas de la comunidad LGBTI también es una idea muy occidental, porque y del imperialismo me parece... Porque también es una forma de seguir clasificando a los cuerpos diferentes. O sea, ya no solo existen hombres y mujeres, está bien. Ahora ya existen gays, lesbianas y trans. Y aún así siguen diferenciando y categorizando a los cuerpos. Cuando todos somos distintos. Cuando todos somos distintos, es verdad. Porque todo el mundo puede tener grados de feminidad y masculinidad. Y no solamente físicos, sino hormonales. Lo que sucede con las personas intersex, por ejemplo. Pero además de esto, era pensar en esas formas que también nos imponen de cómo ser gay. Ahora está como muy de moda lo andrógino, por ejemplo. Entonces ya existe una moda, una ropa para eso. Entonces ahora ya está bien visto que un gay esté con tacos, por ejemplo. Y eso también es como seguir alimentando formas de verles a los gays, por ejemplo. Si bien ya empieza una división entre gays femeninos o gays masculinos o quién es un gay activo y quién es un gay pasivo. Aún así siguen habiendo categorías y categorías de personas solo para identificar con quién se acuesta, por último, o cómo se identifica en cuestión de identidad. Y en esto de lo que decía el Julio, aparte de los gays, también está el hecho de ser lesbianas. También hay lesbianas que son femeninas o masculinas. O sea, seguimos pensando desde esta forma de categoría. Ese es el problema más allá de cualquier otra cosa, o sea, seguir pensando en que solo hay hombres y mujeres, todo el tiempo queremos ver eso, y no sé, quisiera... Sí. Un poco solamente para recordar a las personas que están escuchando nuestro programa, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es el ente encargado, ¿no?, de la rectoría en cuanto a las políticas públicas, de las... que respaldan los derechos y respetan los derechos, garantizan los derechos de las mujeres y las poblaciones que, bueno, en la Constitución también hay una mirada también binaria, ¿no?, de las poblaciones de LGBTI. Pero, claro, yo creo que también es un espacio para poder ir como analizando, haciendo esta construcción. Ahí solamente quiero hacer un poco de énfasis, las líneas temáticas que vamos a ir trabajando dentro de esta propuesta radial que vamos a posicionar como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, es la transversalización de los enfoques de género, prevención y erradicación de formas de violencia. Vamos a hablar sobre el tema de la política pública integral para la población sexogénera diversa. Vamos a hablar sobre la garantía a la igualdad y el acceso pleno de la participación de las mujeres y personas LGBTI en las estructuras de poder. Y disminuir obviamente la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado y el mercado y las familias. Julio, ¿algo quieres decir? Y otra cosa que sí me parece como importante, que más allá de que se siga categorizando a las personas, sí es importante reconocer que al menos en la Constitución ya se menciona la existencia u organismos internacionales también ya reconocen la existencia de las comunidades gays, lesbianas, transexuales e intersex, porque hace unos 10 años, o sea, si recién se despenaliza hace 20 años de la homosexualidad, imagínate, o sea, ahora al menos ya se tiene una conciencia de que existen poblaciones que viven también su vida afectiva, sexo afectiva distinta, o sea. Yo, bueno, quiero también agradecer a las personas que están siguiendo nuestro programa y recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Estamos en Twitter como CI Igualdad Género, en Facebook estamos como CNI Igualdad Género y en el canal de YouTube estamos como Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Bueno, sí, yo creo que, bueno, el tiempo siempre yo creo que es uno de los mayores retos. Sí, no. Hay que acabar una entrevista antes y uno no puede topar todas las preguntas. Sí, sí. A mí antes de un poco de que se nos acabe el tiempo y voy a aprovechar eso, capaz que no podemos haber hablado todavía de todo lo que significa el tema de género, porque obviamente quedan muchas cosas por de lado. Pero Julio, ¿por qué, o mejor dicho, ¿Cómo se evidencia el tema de la discriminación tanto a mujeres como a estas poblaciones sexogénero diversas? ¿Cómo se visibiliza? Sí, ¿cómo se visibiliza? ¿Cómo danos como lo que tú, a tu parecer, como colectivo, como el tema de que ustedes como activistas también están realizando, ¿crees que la sociedad está haciendo estos mecanismos o dispositivos de discriminación? Que a veces la gente dice, yo no les odio, yo no les discrimino, pero... Y bla, bla, bla, bla, es periodo, ¿no es cierto? Yo creo que primerito así como está el hecho de si es que ya te dices feminista o si es que ya luchas por los derechos de las mujeres, también empieza por ahí la discriminación. Es como ahora decirse uno feminista es como tenerle un poco de ladito, porque ya empiezan a creer que es una persona que está haciendo de diferencia a los hombres. Eso como primero. Lo otro, con respecto a lo de las comunidades, a los otros cuerpos diversos, el hecho de no poder besarse en público sin que todo el mundo les regrese a ver, por ejemplo. El acceso también a espacios de ocio, podrían ir los gays, las lesbianas, los transexuales, a bares en la Foch, que no sean de los de ambiente. Pueden estar en esos espacios, o sea, como en esos microespacios que parece que no pasa nada, pero en realidad sí, o sea, por eso mismo existen los bares gays y los otros bares. Hago una pregunta. ¿Puedo interpretar que tal vez hay discriminación en los espacios públicos, pero no en el privado, no en el primer espacio que es la familia? Uy, yo creo que sí existe también, o sea, si bien está en el espacio público, también está en la familia, porque, bueno, no sé, como en mis casos ha sido como un poco difícil hablar con mi madre con respecto a la orientación sexual que tenemos mis hermanes y yo, pero... Pues mira, peculiar. Pero más allá de eso, es como... algunas cosillas como decirte como, ¿por qué te estás pintando la boca? Cuando eso le dicen a mi hermano Kevin. Entonces es como, no deberías usar lápiz labial si eres hombre. Entonces, como seguir corrigiendo actitudes de la otra persona porque no va de acuerdo a su género, también es una forma de discriminación. Ajá, en teoría. Y yo quisiera citar de nuevo, porque amo el libro de Cuerpos Distintos de la Elizabeth Vázquez y de la Ana Almeida, que espero que, si quieren, podrían escribirnos al colectivo El Punto. Pero justo hay una parte en la que dice, ¿quién puede hablar de lo trans? En un artículo, y en este dice, en el acto de nombrar hay una paradoja eterna. Por un lado, categorizar a las personas o a sus identidades particulares las limita porque las presenta como reales, como realidades sesgadas, estáticas y simplificadas. A esto nos referimos con lo de las categorías. Cuando la experiencia humana es diversa, dinámica y compleja. Por otro lado, las peores formas de discriminación han estado relacionadas con la exclusión, con la omisión que reduce a la inexistencia y con la imposibilidad de nombrar la propia propia experiencia. Así que básicamente, yo como Julio he tenido como algunas complicaciones, porque soy una niña biológica y entonces esperan un nombre de niña. Talía me llamo, como dicen la cédula, pero y hay chicos a los que les cuando ya tienen alguna relación sexoafectiva conmigo se les complica decirme Julio. No entiendo por qué, pero a mí también me parece como una pequeña forma de discriminación o no sé, pero sí pensar como en eso. Además, el nombrar se necesitan también palabras y que son insuficientes. Por eso pensar en las categorías como hombre, mujer y está gay, transexual, ya te define supuestamente como para que la gente entienda cómo te vas a relacionar con las demás personas. Pero eso también es una forma de discriminación. Perfecto. Un poco para ir cerrando claro. el espacio y recuperar un poco las ideas fuerzas que se han salido durante el programa. Pues bueno, es una invitación. Creo que es súper clara para que todas y todos, ¿no es cierto?, nos repensemos. Y si, bueno, ok, si bien es cierto que no tenemos conocimiento sobre qué es esto del feminismo, qué es el trabajo en temas de género y tal, pues bueno, acerquémonos un poco. Creo que hay un montón de colectivos que pueden dar información. Están el colectivo de las compañeras del Punto, están colectivos del Tejido Diverso, están las compañeras del Proyecto Transgénero, está la Marcha de las Putas. Creo que hay un montón de espacios en los que la gente puede tener mucha información. Otra de las cosas creo que mencionó Julio, que es muy importante mencionarlas, siempre en la escala de la del riesgo, ¿no es cierto?, de la vulneración han estado los cuerpos femeninos, feminizados o las mujeres. Entonces, en ese sentido también como repensarnos, ¿no? A veces hablamos como cosificamos a las mujeres, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestros comportamientos cotidianos hacemos esas prácticas, pero cuando nos volvemos padres no queremos que pase eso con nuestras hijas, y sin embargo estamos replicando esos modelos de una forma, yo diría, como súper siniestra. Finalmente, yo creo que para poder cerrar, no sé si vos, Julio, tienes algún comentario para poder despedirnos ir un poco cerrando. Bueno, lo otro que también quería decir es que si bien dices que como que se sesga un poco al tema de lo femenino, también está a pensar en que a los hombres gays también se los feminiza. Se los feminiza y entonces se los trata igual de esa manera, así como una mujer, o sea, baja como el grado. Y utilizando como un insulto a lo femenino. Exactamente. ¿No es cierto? Sí, de hecho yo recuerdo súper claro cuando estaba en la escuela, y claro, el insulto era como pareces niña, ¿no? Uh-huh. Como si uh-huh. ser niña fuera lo peor que te pueden decir en un cuerpo masculino. Sin embargo, yo creo que esa es una cosa de las que debemos repensarnos. La educación para la sexualidad justamente busca tener herramientas y tener estos elementos para poder hacer que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan vivir en una sociedad un poco más libre. Y no libre en el sentido de que van a hacer lo que les da la gana, no, sino libre en el sentido de poder razonarlo, ser, pensar, sentir, y poder tener la confianza de acercarse donde el papá, donde la mamá, y decir: papi, me pasa esto. Porque lamentablemente a veces donde no tenemos la información en nuestro primer entorno, que es la familia, vamos a recurrir a espacios donde no son tan amigables de información, y capaz que ahí podemos entrar en otras dificultades en cuanto a la información en temas de sexualidad. Uh-huh. Pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado en sintonía de nuestro espacio. Recuerden que la mejor forma de entender estos conceptos es a través de la información veraz, oportuna. Muchas gracias por haber sido parte de esta jaula. Mi nombre es Julia Neira, nos vemos el próximo miércoles. Beatriz, muchas gracias también. Esperemos que la jaula se vuelva a abrir. Claro que sí, les esperamos el próximo miércoles, chicos. Y por supuesto, a ustedes, amigas, amigos, gracias a su sintonía el día de hoy. Recuerden, mañana a las 9 estamos nuevamente iniciando este juego, La Rayuela. Gracias a Paola y a Mbae su trabajo el día de hoy. Una tarde productiva, una tarde con buena energía, con buena voluntad. Y pues mañana aquí estamos en La Rayuela. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.